decían que era del SIDA. ¡Ja! ¡Enfermo! Y decían que era del SIDA. Y a mí se me veían hasta los huesos de la cara cuando fui donde el doctor me dijo es falta de cuchara. ¡Ja! La hambre era falta de cuchara. Y en esta situación yo llevo ya 4 semanas, y por más que yo lo intento no me paro de la